¡Aleluya! Por mí, cuando pienso en el día que quiero cantar, cantar, cantar, cantar, cantar. Quiero cantar, cantar, cantar, cantar, cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día. ¿Cuánto? Cuando pienso en el día, quiero cantar.